Esto es para ti, mi morena hermosa. De tierras muy lejanas, un artista llegó para tallar, para forjar a María, Madre de Dios. Para tallar, para forjar a María, Madre de Dios. Y un domingo muy temprano, el artista la presentó y el pueblo quedó asombrado cuando la Virgen apareció. Y el pueblo quedó asombrado cuando la Virgen apareció. Ave pavé, ave pavé. En el Carmen de Apicala, ave pavé, ave pavé. En el Carmen de Apicala. Y este artista era José, esposo de María, un ángel. Ave pavé, ave pavé. En el Carmen de Apicala. Todos los concurrentes cayeron de rodillas, heridos por celeste aparición maternal, heridos por celeste aparición maternal. En coro con la salve, con fervorosa piedad, a la reina del cielo y tierra favores pedirán, a la reina del cielo y tierra favores pedirán. Ave pavé, ave pavé. En el Carmen de Apicala, ave pavé, ave pavé. En el Carmen de Apicala. Pronto, devotos, marchemos todos a Apicalá. Allí se encuentra la Virgen Bella, la más hermosa que puede haber. En un rancho pajizo, allí la conocí. Es la reina del cielo, es la madre de Dios, es reina de Tolima y a este pueblo llegó. Pero qué sabrosura con la banda. ¡Bencho! Ave pavé, ave pavé, en el Carmen de Apicala. Ave pavé, ave pavé, en el Carmen de Apicala. Ella es reina de mi vida, a la que adoro yo. ¡Uy!